Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que la mesa ponga su lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copita llegue a regresar. Y al llegar la medianoche, cuando el ensayo se confunde entre la gente, mándame un abrazo fuerte y feliz a todos los presentes. Vamos a brindar con el ausente, el año que viene se presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar con el ausente, el año que viene se presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente.